te domino. Que te deje en el corazón. Pero si quieres, estoy dispuesto para que regreses hoy. Para que regreses hoy. Estoy dispuesto.